6500. Me siento junto a una anciana y miro fijo por la ventana. Monotemático, susurros en la oreja. Monotemático, yo soy.